canción. Atrácale con la tumba, tírale con el bongo, dale con todo lo que encuentre, no le tenga compasión. Mira qué mala, mala y no te comprende. Mira qué mala, mala, lo dice toda la gente. Mira qué mala, mala y no te comprende. Mira qué mala, mala, lo dice toda la gente.